Bueno, y nos vamos para Catamarca, nos vamos hasta Cerro Negro. Primero le doy la bienvenida a Euge, que no lo habíamos saludado. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Bien, muy bien. Aquí preparados para la gente que nos está siguiendo por la retaguardia. Tienen, en este caso, la fortuna de estar viéndote. Es una maldad. A vos. Bueno, le damos la bienvenida a Javier Astrada. Javier es integrante de Indimedia Córdoba. Le vamos a dar la bienvenida, él está en Cerro Negro. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión especial. Bueno, buen día para ustedes y para los que estén escuchando ahí, las que estén escuchando la transmisión de la Red Nacional. Y de la Red Nacional de Medios Alternativos. A ver, Javi, contanos cómo está la cosa por allí, cuál es el panorama. Mira, justamente están en el momento que todos los compañeros y las compañeras que están comiendo, el panorama en este momento es de mucha alegría, porque se está comiendo una rica carne asada con ensalada, así que el clima es de alegría. Pero bueno, vamos por ahí. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, te envidiamos bastante el menú. Bueno, Regina, un minuto antes de que se empiece a comer, se va a hacer una asamblea, bueno, como para ir decidiendo algunas cosas, permanentemente se va como haciendo algunos espacios para ir decidiendo colectivamente los pasos a seguir. Como ustedes han estado siguiendo desde la Red Nacional, el día de ayer ha estado bastante complicado en la mañana y en el mediodía. Y luego al pasar las horas, bueno, el panorama se fue tranquilizando un poco. La noche de ayer fue tranquila. Al caer la noche fueron llegando bastantes compañeros. Y hoy, a media mañana llegó un colectivo con compañeros de diferentes organizaciones de Buenos Aires, de Rosario, algunos de Córdoba. Javi, ¿cuántos compañeros llegaron hoy en micro? ¿Cuántos son ahí más o menos? ¿Cuánta gente se encuentra? Y por lo menos en este momento debemos ser 120, 130 compañeros, por lo menos los que estamos acá en Cerro Negro, en el acampe. Bueno, recordamos que seguimos acá en la intersección de la ruta 60 y 40, donde empezó este campamento, que ya lleva 7 días, y de a poco, bueno, se va poblando también de carpas, se va poblando un poco de más infraestructura, tenemos leña, agua, y bueno, compañeros y compañeras decididos a estar ahí en la cocina, se está trabajando también el tema de prensa. En el día de ayer pudimos mostrar ahí un pequeño espacio para hacer una transmisión, vamos a estar reunidos. Javi, te estamos perdiendo. También estuvo saliendo un comunicado de prensa en el día de anoche, algunas fotos, así que bueno, se va trabajando diferentes cosas en el tiempo que hay acá. Lo que decías recién, Javi, un momento se entrecortó, es que hoy van a estar haciendo una transmisión especial. ¿A qué hora? ¿A las 19? ¿Desde allí? Sí, hoy tenemos pensado a las 19 horas de hacer la transmisión directamente desde acá de Cerro Negro, justamente con un enlace con Radio La Garrobo, y bueno, y luego ahí para todo el mundo, para toda la internet. Javi, contanos, así para aquellos que no hayan estado siguiendo los acontecimientos de estos días, contanos un poco, hacenos un relato de lo que sucedió ayer. Sí, relatamos lo que en el día de ayer, el día 6 de la campe, como dijimos antes, bueno, en las secciones de la ruta 60 y 40, donde se fueron encontrando diferentes compañeros, sobre todo de la regional del NOA, que vienen luchando contra la media minería. El campamento fue tomando más forma, más fuerza, y en el día de ayer había unos 40, 50 compañeros y estaban empezar a realizar un bloqueo selectivo hacia los camiones que llevan insumos para la minera bajo la lumbrera. El día anterior, la noche anterior, llegó un grupo de aproximadamente a la madrugada de 60 personas en un colectivo. Montaron 10 carpas, 2 carpas grandes, una infraestructura de por ejemplo, un camión grande que les trajo leña, un camión también de algún municipio de acá cercano que trajo agua. Y bueno, estuvieron toda la noche tirando bombas de estruendo, un poco de ruido, molestando y haciéndote visible. Por ahí, esa fue lo que pasó ese día de la noche, y por la mañana. llegó seis camionetas de la policía, de infantería de acá de la zona, y también llegó la policía con caballos y se postró en la zona. Fue un despliegue policial que, bueno, no apareció el rato unos camiones, unos 6-7 camiones de... Entre varias cosas, algunas gomas de gran porte para las mineras, y bueno, ahí se estuvo evaluando qué hacer o qué no hacer, y se decidió, bueno, establecer el paso de estos camiones, ya que, bueno, las fuerzas eran y menores, digamos, de la gente en la capa, y además también la decisión de hacer cosas que se vayan pensando y que se vayan tomando las decisiones acá en la asamblea de la CAMP, y bueno, se decidió que no era el momento de hacer el bloqueo, así que bueno, se decidió eso, pasaron los camiones, y luego de esto, estos personajes que habían venido, se retiraron en un colectivo, la policía también se retiró, y quedó el lugar ya por la tarde, digamos, solamente con el acampe de Cerro Negro, del acampe de, bueno, en defensa de la vida y de la distinta asamblea del NOA, bueno, con ya mucha presencia también de diferentes compañeros y compañeras del país. Y bueno, y por la noche de ayer, bueno, estuvo absolutamente todo tranquilo hasta esta mañana, bueno, que sigue en la misma línea. Bien, vamos a hacer un paréntesis para pasarle resaltador a alguna de las cosas que dijiste, ¿no? Había un acampe de compañeros que pensaban bloquear selectivamente la ruta, como siempre, bloqueo selectivo, solamente a los insumos a las mineras. Llega un contracampe, podríamos decir de alguna manera, que recibe un trato preferencial de la policía y de la municipalidad. Le llevan agua, leña, los acogen perfectamente bien en un espacio mucho más cerca del retén policial que ustedes, con efectivos de varias fuerzas de seguridad que aparentemente estaban bastante preparados para, por lo menos para demostrar fuerza, ¿no? Y después de que pasan los camiones. Pero sí, me parece buenísimo ir destacando esto, ¿no? Que van escuchando. Sí, esto, mira, una de las cosas por ahí que marca un poco cómo se dan los hechos fue que vino una máquina, un atopador, una pequeña máquina vial, y les limpió el terreno para que pusieran su carpa. O sea, esto es como muestra un poquito la forma que se manejó las cosas, ¿no? Bien, o sea que hasta el alisado del terreno para el acampe. Bueno, bastante mejor que a ustedes los han tratado, ¿no? Realmente, conversando después con las compañeras y los compañeros de acá, se lee como esto, como una provocación y como medir fuerza de alguna forma y de ver de qué sucedía. Esta gente estuvo, bueno, casi todo el tiempo, bueno, ahí provocando sobre la ruta un poco y, bueno, tirando bombas de estruendo. Estamos hablando de un lugar, digamos, que no hay mucho más que, digamos, la vegetación de la zona y una ruta. Uh-huh. Digo, una clara provocación. Bien, y esto se desarma en el momento de que los camiones logran pasar. Obviamente nadie les interrumpió el paso. Después de que los camiones de la minera pasan, este contracampe y toda la fuerza de seguridad y demás se retiran. Sí, así es. O sea, claramente que la manera es que pasen los camiones, se va la policía, se empieza la camioneta de la policía, que aproximadamente eran 5 o 6, luego se van los policías con sus caballos, que se habían apostado en una zona un poquito más alta, también se retiran hacia una zona, suben los caballos, se los llevan, y el contracampe desaparece en media hora, desaparece toda, digamos, la logística que se había desplegado, y la situación, digamos, sigue en su normalidad. Lo que sigue habiendo es una posta policial que la tenemos a muy cerquita, que hace, como dijimos en emisiones anteriores, se ha puesto hace unos 20 días atrás, que es una posta de control de la ruta, supuestamente. A ver, Javi, yo intento hacer una lectura de esta movida. Digo, nosotros siempre nos paramos desde un lugar claro para contar las cosas, y en este caso lo hacemos del lado de la gente que está peleando en contra de la minería, ¿no? Pero por un instante me quiero poner del otro lado, porque quiero pensar en la movida que se generó desde el Estado, en este caso desde el municipio de Tinogasta, por lo menos claramente, y seguramente de otros municipios más y hasta de la provincia de Catamarca con sus recursos, para bancar este contracampe. Yo digo, subrayadito uno, evidentemente les preocupa a las mineras y al Estado la situación de los bloqueos selectivos. Es decir, les duele, les jode en lo financiero, que es donde a ellos en general les joden las cosas, ¿no? Porque si no, no hubieran hecho toda esta movida, ¿no? Incluso movida que en lo público, para la gente, la mayor parte de la población argentina que no está, que cree que la minería no le pasa ni de cerca y que entonces no tiene una posición tomada todavía sobre el asunto, me parece que se vea todo este despliegue de parte del municipio a favor claramente de gente que va a evitar una protesta social, no sé si incluso es muy bueno en ese sentido. La lectura que hago claramente es, tienen preocupación, les molesta que ustedes estén ahí, que las asambleas estén ahí y que intenten bloquear el paso de los camiones, porque si no, no hubieran hecho semejante movida. Sí, o sea, nos pareció incluso un dato por ahí no menor, es decir, que nos contaban compañeros y compañeras, y que hemos podido ver quizás nosotros por medio de imágenes, ha sido las represiones anteriores que han estado dando, sobre todo en esta marca, siempre han tenido la presencia de la policía, la infantería, con camionetas, pero nunca con caballos, por ejemplo. Policía montada, digamos, nunca está presente. O sea, claramente la situación, el esquema de seguridad, de alguna manera que se armó ayer, que se construyó ayer desde la policía y desde ya sabemos cómo operan también un grupo de choque, como podríamos llamar el que vino, o sea, era conjugado, o sea, por un lado la policía, con policía infantil, con policía montada, y por otro lado, este grupo de 70, 70 personas, digamos, dispuestas a provocar, en este caso. Estamos charlando con Javier Astrada, él es integrante del colectivo Indimedia Córdoba, no solo de Indy, en realidad también estás haciendo radio por allí en Córdoba, y la verdad es que nos está contando, nos está dando un panorama más que interesante para toda la gente que está interesada en lo que está sucediendo ahora en el acampe en Cerro Negro, allí en la provincia de Catamarca, en las cercanías de Tinogasta y un poco más alejado Belén. Javi, sigue el contacto en un instante con alguien que haya participado de la asamblea, que seguramente ya va a estar con el estómago lleno de ese asado que se están comiendo ahí, que les envidiamos profundamente, y escuchamos la voz de los que están allí para saber por qué están allí, ¿te parece? Sí, estaría bueno, teníamos pensado, mira, así pensando un poco el esquema de a quién podíamos decir, estaría bueno conversar con alguna compañera de acá, de la zona de NOA, que nos dé un panorama más regional y más territorial, ya que bueno, ella vive por acá, por la zona. Ok, lo hacemos en unos minutitos, si te parece. Listo, quedamos a la nueva conexión. Bueno, Javier Astrada ha pasado por aquí, es uno de los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que están presentes en Cerro Negro para intentar dar cobertura, para que ustedes estén enterados de lo que está sucediendo allí en la localidad, en las cercanías de Tinogasta, en Cerro Negro, en la intersección entre la ruta 40 y 60. Javier es uno de los tantos compañeros que estos días se acercó a Cerro Negro desde diferentes puntos del país, ¿no? Porque recordemos, claro, que ahí había unos poquitos compañeros el día que comenzamos a charlar el tema. Fer, ¿cuántos eran? ¿Cinco o seis? Compañeros, sí, creo que, claro, habían comenzado el acampe. Sí, y después, en estos días fueron sumándose de a poquito, claro, a poquito, hasta que hoy nos encontramos con ciento y pico de compañeros sosteniendo la actividad, ¿no? En esta actividad que seguramente va a tener un tiempo limitado de duración, pero que es una manera de decirles no a las mineras y de generar esta preocupación, ¿no?, que nosotros marcábamos y que hace que también ahora ellos comiencen a preocuparse por qué medida toman para evitar que se impida el paso de los camiones. Tenemos por allí a Alicia Jardel. Alicia, si no recuerdo mal, está en Bélgica. Ella me lo confirmará. En cualquier caso, está escuchando. Hola, gente, saludos, buen programa. Abrazo, y aquí estamos escuchando. También tenemos allí algunos amigos de otros colectivos, la tenemos a Silvana de DTL, bueno, varios que se están dando a conocer a través de del Facebook de La Retaguardia en particular. En este caso, somos la Red Nacional de Medios Alternativos y estamos aquí hasta un ratito más para seguir hablando de esto y también para hablar de algunas otras cosas que nos preocupan, que pasan en otro rincón del país, pero que nos interesa contar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos a volver a Cerro Negro, vamos a volver a charlar ahora con uno, con una, en este caso de las integrantes de la asamblea, en este caso de las asambleas riojanas. Cecilia Mata está con nosotros en línea, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. En realidad, atentos a lo que pase allí, atentos a lo que vos nos puedas contar. Ya hemos envidiado, por lo que nos ha contado Javier, el almuerzo que han tenido, allí comiendo algo. Pasado, que no es habitual, ¿sabés? En estas coyunturas. No, tampoco. Que... Pero estuvo bueno, la verdad que fue como una caricia. Claro, tampoco que la gente se crea que estar en una campe en contra de la minería es comer asado todos los días, digamos, justamente por eso... No, producto de una donación importante que hemos recibido, por suerte. Bueno, qué bueno. Bueno, contanos, a ver, en particular, ¿por qué estás ahí? Bueno, yo pertenezco a la Asamblea Riojana de la Capital de La Rioja y a Asambleas Ciudadanas Riojanas de todas, digamos, de toda la provincia. También estamos en la construcción de digamos de la regional y de la UAC, pertenecemos a todos esos espacios, y trabajamos también en la coordinadora con otros sectores, digamos, ¿no? Y vinimos, digamos, por consenso asambleario a participar de este foco nuevo que se está armando acá en Cerro Negro, pero entendiendo que esta es una misma lucha, la lucha de todos, que tiene que ver con el trabajo regional y nacional que venimos a transitar. Así que estamos acá, organizándonos, todavía está llegando gente, llegó una delegación importante de Buenos Aires esta mañana, y bueno, se sigue acercando gente, y tuvimos una asamblea que... para determinar cuestiones bien claras, digamos, respecto a las políticas a seguir, de cómo vamos a organizarnos para el bloqueo, de cómo vamos a, de cómo nos organizamos internamente dentro de la CAMPE, que nunca es del todo fácil porque somos muy diversos, pero sobre todo nos interesa un poco pensar, ¿no? Digamos, no todos los que hemos venido sabemos a lo que hemos venido, y lo que tenemos un poco que poner en común son las propuestas para ver cómo seguimos este camino de lucha que no termina y, por supuesto, no empezó con este bloqueo en Cerro Negro, ¿no? Claro, no, seguramente que no es así. Aquí, Eugenia, quiere hacerte una pregunta. No, quería que nos cuentes, que nos hagas el relato de lo que han charlado en la asamblea de hoy y qué fue lo que decidieron finalmente. Bueno, en la asamblea de hoy tuvo una, digamos, éramos 130, 140 personas, fuimos dando la palabra en el sentido de presentarnos un poco, ver con qué expectativas se venía a este espacio, con qué propuestas y con qué lineamientos y cómo podíamos poner en común lo que te decía antes. Bueno, hablamos también de cuestiones organizativas y en realidad de comenzar el bloqueo, porque no estaba claro hasta ese momento, fue nada más que una convocatoria de concentración. Y en las próximas horas, inmediatamente en media hora se reúnen las comisiones que se armaron, que tienen que ver con seguridad, con defensa, con prensa, por supuesto, que es donde por eso estamos hablando ahora, digamos, que están muy bien organizados desde ayer. Y y bueno, seguir un poco en la asamblea permanente para poder ir avanzando sobre no solamente la medida esta especial, que ya es bastante difícil, y no se olviden que ayer y anteayer estuvieron durante 48 horas apostados los promineros, que eran patotas pagadas por el gobierno y la minera, y un gran despliegue policial que sigue aquí de alertas, con una especie de carro, de carromato móvil, digamos, donde hay permanentemente gente de la policía. Pero en estos dos días anteriores había presencia del BAO, que son las fuerzas de choque, de seguridad, y mucha gente pagada, obviamente, que no la pudieron contener más tiempo porque la gente viene y se quiere ir. O sea, vienen pagados, no vienen bajo ninguna convicción, pero intentaron hacer algún tipo de amenazas, de amedrentamiento, ¿no? Intentaron quemar una huipala, intentaron, vino a la caballería, amenazaban con los caballos, se metieron un poco en el alrededor, rodearon el territorio del campamento, es decir, hubo situaciones como densas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ver un poco de reforzar los criterios frente al estado de la seguridad. Nosotros creemos que estas patotas son parte, digamos, de del despliegue, de la artillería, digamos, pesada que tienen este tipo de proyectos, ¿no? Están totalmente pensados, tanto en connivencia de las fuerzas de seguridad, políticas y la minera, permanentemente están pagando a gente para que venga a producir estos hechos y enfrentamientos. Nosotros entendemos que con la gente, aún pagada y todo, no debemos enfrentarnos, porque en definitiva es la misma gente del pueblo. Pero tenemos claro con qué objetivos hemos venido. Venimos a visibilizar este territorio en conflicto que es Pino Basta, con todo lo que sucedió durante el verano y la represión, a visibilizar la lucha megaminera de todos los territorios del noroeste, de todos los territorios cordilleranos, y con eso visibilizar un modelo económico depredador y, digamos, perverso, que está agotando las instancias no solo naturales, de la naturaleza, de la pacha, sino también las economías regionales. Está dividiendo a los pueblos, está haciendo estragos con las sociedades y, por supuesto, incrementando la pobreza y la marginalidad, porque nada de las promesas de estos proyectos extractivos es así. Lo podemos ver en Catamarca muy claramente. Catamarca es la prueba para nosotros los riojanos, que llevamos una lucha férrea respecto de que no, hasta ahora no hemos dejado que ninguna minera de oro se meta en nuestro territorio, pero sin embargo, el plan nuclear nacional está activo, ya se está trabajando en Horania, en La Rioja, ¿no? Uh-huh. Para nosotros el ejemplo, digamos, de lo que no queremos es Catamarca con 15 años de la lumbrera, y por eso estamos aquí entendiendo que, digamos, apostando a la lucha de nuestros hermanos, estamos apostando a nuestra propia lucha y vamos a seguir adelante siempre en ese sentido, ¿no? Ok, quien está hablando es Cecilia Mata, ella es integrante de las asambleas riojanas allí en lucha contra la megaminería, tomando, como ella decía en última instancia, el ejemplo de lo que está sucediendo en Catamarca como un ejemplo de lo que no quieren que le suceda a los riojanos como sociedad, ¿no? A ver, en particular, ¿ustedes piensan que la medida es temporaria, digamos, o son esos intentos de que se prolongan en el tiempo, como fue en el caso de Famatina, el corte de Peñas Negras, o el mismo corte de Alto Carrizal que se mantiene ahora allí en La Rioja? Bueno, mira, en principio cuando Pino Basta convoca, no convoca porque sí en las vacaciones de invierno, se convoca porque entendemos que es la época en que todos los que no somos de Catamarca estábamos en condiciones, en mejores condiciones para viajar, para venir, para poner el hombro y establecer este plan de lucha que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Pero no es un lugar para estar permanentemente, es un lugar muy áspero en el sentido de que no hay nada, no hay agua, hay pocas señales. En este momento me han parado casi en un poco verde donde estoy, porque si no perdemos la señal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no son las mejores condiciones, no, esas cosas no suelen ser permanentes, pero las asambleas, que son las asambleas del corte, donde participa todo el mundo horizontalmente, será la que decida, ¿no? Y sobre todo, quienes más tienen que decidir son los lugares, la gente del lugar, ¿sí? ¿Por qué? que evidentemente son los que, cuando los que no somos de acá nos vamos, tienen que sostener. En el caso de Famatina se dio de esa manera porque el pueblo Famatina tiene una larga historia de ambición sobre los metales del Famatina, y ya venía con una conciencia creada y trabajada por las asambleas, pero también una conciencia histórica. Entonces, se logró que no entrara en su momento la Barrick y ahora tampoco Cisco, a pesar de que todavía no se anula el convenio. Pero no es la misma situación de Catamarca. Catamarca ya tiene la lumbrera adentro, no es fácil cuando las mineras entran y sacarlas, no es fácil. Por eso nosotros creemos que hay que visibilizarlo a nivel nacional, esta medida tiene una connotación nacional y pretendemos que tenga un alcance mayor en el sentido de que todo el que haya venido acá, y hay gente de muchos lugares del país, pueda volver a su organización, a su lugar, a seguir trabajando y poder estar conectados para seguir trabajando en esto, en concientizar a nivel nacional, a visibilizar lo que es esta lucha en contra de la mega minería y en contra de un modelo, sobre todo, ¿no? Así que además los porteños lo viven a su manera, nosotros lo vivimos a través de estos emprendimientos y en otros lados a través del petróleo y visibilizar que acá hay un proyecto a nivel latinoamericano que no es algo que le pasa a nuestra provincia y a nuestro territorio en particular. Este es un mega proyecto que tiene una de sus patas importantes en el plan IRSA, que es el plan de infraestructura para Sudamérica, que ellos nos mienten que es de desarrollo, pero no lo es. Son en todas las vías, las hidrovías, las comunicaciones, los caminos, las rutas, todo lo que hace, todo converge, digamos, al concepto del saqueo de nuestros recursos o de nuestros bienes comunes, como nos gusta llamar a nosotros. Es decir, todo este proyecto está hecho desde el año 2000 entre los presidentes de nuestros países, que acordaron y que le mienten a nuestros pueblos que es para el desarrollo local. Nosotros no creemos en el desarrollo desde esa conceptualización, creemos que el desarrollo es otra cosa en todo caso, creemos más en el crecimiento, en el desarrollo. Y el crecimiento de los pueblos está asociado a sus economías regionales y a la valoración de su cultura. Cecilia, para pasar en limpio, a propósito de la situación en Cerro Negro, la asamblea entonces, ¿qué decidió sobre el bloqueo selectivo que se venía pensando? Esta mañana se inició el corte informativo, donde se le está entregando información a las personas, a los turistas, a los particulares que pasan. En una hora más vamos a tener un poco el resultado de las decisiones formales en lo estratégico y en lo táctico para poder trabajar efectivamente el corte, digamos, ¿no? Bueno, vamos a estar entonces atentos a eso desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos, un poco en el sentido de lo que vos decías recién, ¿no? Esto es un problema que consideramos de alcance nacional, por eso ayer comenzó La Rioja, después siguió la gente de El Bolsón, ahora estamos aquí en Buenos Aires, todos hablando de lo mismo porque sentimos que lo que les está pasando a ustedes ahí cerca también nos pasa cerca en otras regiones del país, porque digamos es un modelo el que está en discusión, o en realidad el que para nosotros debería estar en discusión, no está en discusión todavía, salvo por los gritos desesperados que suelen enviar ustedes desde las asambleas. Te mandamos un abrazo grande y la seguimos, sobre todo para saber cómo sigue esa decisión, que si no alcanzamos a meterlo en nuestro segmento hoy desde las 19, sepan, le decimos a nuestros oyentes, que va a haber una transmisión directa desde Cerro Negro, es decir, no estos contactos eventuales que nosotros estamos haciendo, sino que va a haber una emisión de por lo menos una hora y media en vivo desde Cerro Negro, sin ninguna participación de nosotros desde aquí. Un gran abrazo, Cecilia, gracias. Bueno, un abrazo y un agradecimiento a todos ustedes, los comunicadores de la red, porque creemos realmente que esta construcción alternativa es parte de la gran construcción que intentamos desde estos sectores trabajar para un cambio verdadero, genuino, digamos, de todo, de una sociedad que tiene que ser de otra manera, si no nos vamos al barrio. Bueno, chicos, gracias por todo. Bueno, hemos charlado entonces con Cecilia Mata, integrante de las asambleas riojanas de la Asamblea Riojana. Bueno, Cecilia nos confirmaba entonces que empezó el bloqueo informativo, ¿no? Esto es una especie de corte, pero no de corte de ruta, sino un paramos a los que pasan, exacto, para poder brindarles información de lo que allí está sucediendo. Exacto. Eso, y recordarles que de 19 a 21 los compañeros que están en Cerro Negro van a estar sosteniendo una transmisión especial. Uh-huh. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos Comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap.